quiere. ¿Cuánto duelo va a tener? Pero le da, para el fútbol de hoy en día, le da para jugar 6 meses más, ¿o no? 14.000 kilos, no 14 kilos. 14 toneladas. 14 toneladas. Increíble, la verdad. 60 que, peñas. Qué buena movida, espectacular. Felicitaciones al Departamento de Interior y Exterior, a las peñas y filiales, a Roico Ferrari y a todo su grupo de trabajo que también lo hacen. ¿Mensajes, Leandro? Muchísima gente felicitándonos y agradeciéndonos por la nota al mono Fernando Navarro Montoya, que lamentablemente... 23 años después. Exactamente. Y acá alguien nos recomienda, que lo podemos analizar con la producción, en hacer una tweetcam cuando pasa este tema de la cadena nacional o después del programa, en cualquier bueno, momento. Sí, estuvo bueno. Para que la gente nos siga escuchando, los que tienen... porque acá mucha gente dice, por favor, devolvernos las voces de Boca. Agendamos. Claro. Es muy probable que comencemos a hacer la TubeCam todos los días. Ahí se acabó la azúcar impalpable en la camisa de Tato, el dulce de leche ahí en la comisura de Leandro. Lo vamos a llevar varias cosas. La gente no los ve, pero hoy el chaqueño y Tato están especialmente elegantes. Gracias, Ceci. Tato se puso hasta gomina en el pelo. Gracias, Ceci. Hoy tengo la fiesta. ¡Gomina mandó! ¡Gomina! Es pampeana, la chica es del pueblo. No es tan joven. Están para la foto. Están para la foto, chicos. Risibril, entonces. Podría haber mentido y podría haber dicho que yo también, ¿no? Están bien todos, el grupo está perfecto, el grupo está muy bien y el grupo está contento. Estamos llegando ya a la finalización de la semana, me voy a la fiesta de fin de año de Teis Sport, del canal, por eso está mi amigo Sebastián Ginebra. Ah, yo pensaba que era, estamos llegando al final de la semana, mañana es tu último programa. Del 2012. En el piso, mi último programa en el piso. No. Yo lo he decidido como conductor de grupo. Sí, tal cual. Y como conductor de este programa, que Ceci Franco mañana tiene su último programa con nosotros. Yo estoy contando. Y va a descansar hasta el 7 de enero del 2013. Así que, Ceci, prepárate mañana para traer mucha información. Si querés, grabamos tu voz. Deje la laptop acá. Para volver el año que viene. Así, no hay problema. Mañana venite con mucha información. Yo los voy a llamar. Si me cortan, es problema de usted. Oscar, dame el equipo que hoy participó de la práctica, porque ya se vienen los amigos del tren. Atajó con Orión, que a mí no me gustó el rendimiento de este equipo. Orión, Sosa, Schiavi, Caruso, Clemente Rodríguez. Clemente por Colazo, único cambio. Sí, señor. Y en la mitad del campo estuvo Paul Fernández, Pochi Chávez, Herbes. Sí, vos te quedaste con Twitter, que se ha vendido, que se va a Grecia. Yo pensaba que iba a tener destino de Mendoza en sus tierras, pero bueno, parece que será destino de europeo. Y por el gusto, tal vez. Paredes, y terminaban completando esta formación Silva junto con Acosta. Perfecto. Golazos de los suplentes, ¿eh? Sí. Gran tarea de Lucas Biatri en uno de los goles y en su gol también. Y Brandi, le pedimos disculpas a los amigos de El Tren porque estamos robándole casi un minutito de su programa. No dijo que va a pasar en la radio. El usted, ¿no? ¿Seguiré seis meses más? No sé. Mañana le vamos a comentar, a las 7 de la tarde los esperamos en las voces de Boca 2.0 por Radio Cooperativa. No se olviden que esto es fútbol y que hay cosas en la vida mucho más importantes. Besos y abrazos, está todo bien. Conducción, Tato Aguilera. Columnistas, Oscar Echechurre y Peto Cavachev. Producción general, Ricardo Cohen. Producción ejecutiva, Nico Pena. Producción, Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores, Turco Alaluf, Martín Costa. Locución, Cecilia Franco. Servicio de cámara, Sergio Loguso. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Provincia de Buenos Aires. Senadores sancionaron una ley que facilita el acceso a la vivienda. La ley facilita la gestión y generación de proyectos habitacionales de urbanización social en la provincia y prevé que los desarrolladores inmobiliarios donen tierras para viviendas sociales. La norma modifica la ley de ordenamiento territorial y uso del suelo para atender integralmente la diversidad y complejidad de la demanda habitacional, desalentando las prácticas especulativas sobre la tierra. Entre varios puntos, la ley establece que los emprendimientos inmobiliarios de más de 5.000 metros cuadrados deben ceder hasta un 10% del valor total para la realización de planes de viviendas sociales. Los cancilleres de la UNASUR debatieron la situación de Paraguay. Héctor Timerman y sus pares debatieron la situación política del vecino país, suspendido del bloque en junio pasado tras la destitución del presidente Fernando Lugo. Los cancilleres trabajaron sobre el informe del grupo creado especialmente para analizar la cuestión de Paraguay y que mañana debatirán los mandatarios de la región. Otras temáticas que debatirán los presidentes son las cuestiones referidas a la democracia y la inclusión social y el protocolo de paz, seguridad y cooperación. Córdoba. Una transexual detenida pidió que la trasladen a una cárcel de mujeres. Se encuentra alojada desde marzo pasado en la cárcel cordobesa de Bower y solicitó a un juez federal que la traslade a un establecimiento penitenciario femenino. La solicitud se basa en los derechos humanos y en la ley de identidad de género, teniendo en cuenta que el colectivo trans sufre un tipo de violencia particular en las cárceles. La abogada defensora destacó la gravedad del caso y aseguró que en el servicio penitenciario de Córdoba alojan a travestis y homosexuales en pabellones comunes. Torneo inicial. Vélez se prepara para enfrentar a Unión. El encuentro se jugará el domingo a las 17 por la fecha 18 del torneo, en un partido en el que Vélez puede coronarse campeón por novena vez en su historia. El entrenador de los de Liniers, Ricardo Gareca, contempla que salgan al campo los mismos 11 que vencieron a All Boys por 1-0. La única variante podría aparecer en el ataque, donde Jonathan Copete reemplazaría a Federico Insúa, que tiene una fatiga muscular. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Radiocooperativa.com.ar. Conectate. Facebook, Twitter, videos, especiales, entrevistas, editoriales, contacto. Radiocooperativa.com.ar. Se siente. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. ¿Cómo cambió tu vida en estos 10 años del kirchnerismo? ¿Qué pasó en la cotidianeidad? En la economía, en la cultura, en la educación, en el sindicato. Contanos, así nos aportás tu punto de vista. Algunos llegaron a afirmar, obviamente, gente cercana al oficialismo, que estos años fueron, después del gobierno de Perón, los más felices, los mejores, los que tuvieron más realizaciones sociales y económicas. Pero sería interesante que vos te subas al tren y nos des tu punto de vista. Yo, para comenzar, te doy algunos datos que tienen que ver con el último censo que se hizo hace un año, que da algunos datos que sirven para pensar en qué Argentina, en qué país nuestro estamos viviendo. Y uno de los datos dice que más del 80% de los hogares de la Argentina tiene agua de red. Y casi la mitad del país cuenta con servicios de cloacas y de gas domiciliario. Por otra parte, el censo reveló que el 86% de los argentinos cuenta con teléfono celular. Bueno, eso sabíamos, ¿no? Que una parte importantísima de la población argentina tiene celular, y los sectores más acomodados tienen dos o tres, y los sectores más pobres se ven obligados a tener un celular porque el teléfono de línea no llega a las barriadas más pobres. El 94% de la población posee heladera y el 47% tiene computadora. Casi la mitad del país tiene computadora, y seguramente en esto habrá influenciado la política gubernamental de entregar a a millones de chicos esas laptops pequeñas para que se puedan manejar en el colegio y en la casa. Pero es un dato importante porque hoy sin internet, sin computadora, uno puede utilizar esa expresión trillada que, bueno, no existís. Es algo básico para la vida en este contexto del mundo. Otro dato interesante tiene que ver que entre los dos censos, este se hizo, los datos que le estoy dando es del 2010, así que ya han pasado 2 años, la cantidad de egresados universitarios registró un aumento destacado del 68%. Seguramente también en esto tiene que ver todas las universidades que se han creado en distintas provincias, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, donde los sectores más pobres, los sectores trabajadores, pueden acceder a la posibilidad que antes no tenían de una educación terciaria y universitaria. Bueno, realmente esto es importantísimo, que esos sectores que, bueno, quedaban solo en el secundario, si llegaban, hoy pueden ir cerca de su casa a una universidad. Ten en cuenta que la Universidad de La Matanza tiene alrededor de, por ejemplo, ¿no?, 50.000 alumnos. Otro de los datos, el 68,6% de la población no económicamente activa, que no trabaja, pero tampoco busca empleo, mayor a 14 años, son mujeres. Bueno, me parece que ahí estamos frente a un dato preocupante que hay que resolver, obviamente no solo con las mujeres, sino con los adolescentes, con los jóvenes, con los que se denomina los niní, los que no trabajan ni estudian. Acerca de las condiciones de las viviendas, el censo dice que el 4% de los hogares del país tiene hacinamiento crítico, teniendo Formosa el peor indicador, ya que en esa provincia se eleva al 9,5% y la capital federal al 1,5%. Bueno, y el censo da muchísimos datos, por ejemplo, los hogares que están conformados por parejas del mismo sexo, en la capital federal es el 0,33%, en Salta el 0,22%, y un dato que tiene que ver con el género, el censo 2010 reveló que más del 70% de la gente que vive en geriátricos es femenina, no solo con el género, sino que también con la posibilidad de las mujeres de vivir mucho más. Y esto ya viene de lejos en el sentido de que las mujeres viven más que los hombres por distintos motivos sociales y culturales. Bueno, este es un panorama pequeño para pensar dónde estamos parados, pero bueno, hay muchos hechos, creo que fueron conmocionantes en todos estos años, que a muchos les cambió la vida, que tienen que ver con la posibilidad de dejar de tener una vivienda muy precaria y tener una vivienda de material. Dimos ese ejemplo en reiteradas oportunidades del poeta Camilo Blajakis, que, bueno, su mamá se peleaba con la pareja porque cuando hablaba mal de Cristina, ese señor, la madre le decía, bueno, pero en estos 10 años yo pude obtener mi primer vivienda de material, y Camilo Blajakis decía, bueno, que cuando él era chico le llovía en su casa, y hoy sus hermanitos pueden gozar de una vivienda digna, o de ese oyente que nos llamaba diciendo, bueno, en su momento yo comía de la basura y hoy puedo tener un trabajo, tengo una changa o tengo una asignación universal y puedo sostenerme. Bueno, pasaron muchísimas cosas en estos 10 años, muchas buenas, algunas malas, otras regulares. Vamos a tratar de hacer un balance con estos disparadores y tantísimos otros. ¿Cómo la viviste vos, Hugo? Bueno, yo he afirmado en estos micrófonos y lo he escrito que estos 10 años son los mejores como gobiernos desde los gobiernos peronistas, fundamentalmente el primero y segundo gobierno de Perón. También, el año y medio de Perón durante el año 73-74, y tomo también el gobierno de Cámpora, el crecimiento de la participación de los asalariados en el ingreso nacional tuvo un salto realmente muy importante. Sí, ahí también el gobierno de Illia tenía unos índices año verde, ¿no? Digo, en cuanto a pobreza, en cuanto a desarrollo educativo y otras cuestiones. Sí, pero siempre estoy hablando de gobiernos que fueron elegidos sin ningún tipo de proscripción, ¿no? Por más, por los méritos que tiene el gobierno de Illia, tenía un vicio original fuertísimo, sobre todo para un partido que hizo de, aunque lo anuló muchas veces esta postura, ¿no? Pero hizo de la defensa de la democracia y de presentarse como demócratas consumados una de sus símbolos o signos de identidad. Y participar en una elección donde las mayorías estaban proscriptas es fuerte, más allá de que efectivamente sí, yo me refería, digamos, a los índices, sí, ¿no? Sí. De vida. Pero yo hacía la comparación con relación a gobiernos elegidos sin proscripciones, que son, incluso el gobierno de Cámpora fue elegido con proscripciones porque Perón estaba proscripto, ¿no? Por sí. La cláusula del 25 de agosto, pero el peronismo pudo expresarse a través de el candidato sustituto que era Cámpora. Es cierto que como sucede con todo proceso que ha tenido éxitos indudables, esos mismos éxitos condicionan su devenir posterior. Es decir, el crecimiento de la clase media, sí, que le termina en algún caso una parte de esa clase media jugando en contra al gobierno que la levantó a clase media. Claro, pero sería interesante a esta altura del partido decir que esos índices no manifiestan lo que manifiesta el comparar cualquiera de los índices del 2007, 2010, 2011, 2012 con los de con el 2001. Pero eso tiene un punto de partida extremadamente bajo, porque ahí estaba la crisis más profunda de la historia argentina, por lo menos del siglo XX y del siglo XXI, de lo que va del siglo XXI. Entonces, de alguna forma, esto también se hacía durante el menemismo. Menem hacía las comparaciones del 93, 94, 95 con el año 89, un año que también la Argentina tuvo una crisis muy fuerte, no de las características que fue la del 2001, pero la hiperinflación que fue una exteriorización económica tan fuerte que produjo un disciplinamiento de la sociedad al punto tal que se aceptaron por ese disciplinamiento todas las privatizaciones que se efectuaron durante el gobierno de Menem. Sí, al margen de esas comparaciones, bueno, igualmente son fuertes los datos positivos de este proceso, en el sentido de que, bueno, se habría duplicado, ¿no?, la clase media. Acordate que por los años 2002, 2003, una de cuatro personas no trabajaban, y hoy tenemos un índice de desocupación. Bueno, ¿cómo llamarlo? El que está desocupado lo debe sufrir muchísimo, pero bueno, es un 6-7% en este contexto mundial, no está mal, digamos. No, pero a mí me parece que lo que la propia exigencia del gobierno, lo que debe autoimponerse, es compararse consigo mismo, comparar hoy en el 2013, 2014, compararse con el 2007, por ejemplo. Porque si no, imagínate haciendo una reducción por el absurdo. Ponele de que hubiera un tercer gobierno de Cristina Fernández, que hoy está muy lejos de producirse, pero hagamos esa hipótesis. Y iría del 2015 al 2021. Imagínate qué sentido tendría en el 2018 hacer la comparación con el 2001, ¿no? Ya se alejó tanto en el tiempo que me parece que ahí el impulso inicial, de alguna forma, hoy se claro, porque es mucho más lento la comparación, ¿no? Claro, ¿cierto? Porque decíamos también los otros días que, bueno, una vez que vos obtuviste un trabajo, una vez que vos podés ir a la universidad, bueno, requerís más cosas, no querés, claro, quedarte en ese círculo vicioso, si se quiere, positivo. Y en el transporte lo hemos visto con mucha claridad. Cuando el objetivo era conseguir trabajo, lo que el que buscaba trabajo necesitaba y apreciaba era la posibilidad de tener acceso a un medio de transporte muy económico. Realmente es en la Argentina el medio de transporte es prácticamente en Capital Federal y Gran Buenos Aires regalado. Es cierto que en el caso del transporte ha aumentado, pero durante mucho tiempo estuvo congelado. Bueno, esa justamente fue una política totalmente decidida por el gobierno nacional, ¿no? Ayer hablaba Kicillof del salario indirecto. Es una decisión política del Estado argentino de subsidiar las tarifas de luz y gas durante estos años y de subsidiar el transporte. Hay que ver las proporciones y a quién será ese subsidio, ¿no? Sí, y además hay algo que a esta altura del partido es necesario encarar con mucha decisión, que es la calidad del servicio. Eso es inadmisible, lo que sucede, o por lo menos no haber encarado en forma muy clara que dentro de 5 o 6 años el sistema de transportes en la Argentina tenga condiciones cercanas al primer mundo. Sí, hoy, sí. Evidentemente, estamos lejísimos de esa situación. Bueno, también dábamos algunos datos de lo que falta, ¿no? A propósito del censo, en el sentido de que casi la mitad de la población sí cuenta con servicios de cloacas y de gas domiciliario. Bueno, ahí se ve siempre esa dicotomía, ¿no? Entre los más pobres, las clases medias y los sectores más ricos. Cuando vos vas a tu casa o voy a mi casa, abro la canilla y sale agua. Cuando doy vuelto la manija del horno, sale gas. Pero la gente más pobre, bueno, no tiene que ir a una canilla o tiene que ir a comprar una garrafa y acarrearla durante unos cuantos kilómetros. Bueno, evidentemente que falta mucho para construir una Argentina como nos merecemos todos, ¿no? Así es, y hay cosas muy elementales, muy, muy elementales, que pasan los gobiernos y uno no entiende cómo no se puede solucionar. ¿Cómo no se puede solucionar el tema de los turnos en los hospitales? ¿Cómo puede ser que sea inhumano una persona que en general vive lejos, que tiene que levantarse 3 de la mañana para ver si lo atienden en el hospital, que le dan una cantidad de números y de pronto se levantó a las 3 de la mañana y son las 7 de la mañana y dicen, bueno, ya está cubierto? Eso es realmente inhumano. No se puede entender cómo no se puede solucionar eso. Estamos hablando también de la cotidianeidad, que es fundamental en la vida de todos nosotros, de toda la población argentina, pero evidentemente hay otros símbolos y otras realidades sobre las cuales vamos a conversar. Estamos hablando de procesos históricos largos, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de la integración continental. Esto va a llevar su tiempo, no es una cuestión de 5, 8, 10 años, me parece que son procesos todavía más largos. ¿Cómo ver la economía, por ejemplo, desde qué visión, desde qué lugar? Fíjate este dato, Hugo. ¿Cuántos economistas que tuvo la Alianza en distintos ministerios? La Alianza llegó a tener 6 economistas en distintos ministerios, no solo... Eso, a ver, recordemos, López Murphy, sí. Estaba... en Relaciones Exteriores había también otro... Giavarini. Rodríguez Giavarini. Terraño también era un tipo conocedor en economía. Digo todo esto porque, ¿qué era lo que regía en ese momento? La técnica, la economía, y con todo este proceso se está demostrando que los que tienen que marcar el ritmo son los políticos. No es que uno reniega de la técnica, pero durante el gobierno de Menem, él jugaba al golf y estaba con algunas vedettes, mientras Cavallo era el virtual primer ministro que hacía y deshacía. Bueno, con el gobierno del kirchnerismo eso se trata de dar vuelta. Vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos celulares para que nos mandes mensajitos cortitos y concisos. Uno de ellos es 155-930-3048. 15-51. Se me hizo una laguna, mirá. Ahora lo digo. Y tenemos también Twitter, te pones como... 15-51-75-94-21, ahí está. arroba Gerardo Yomal, nos podés mandar un tweet y los leemos absolutamente todos, si no es en el programa, en otro momento. Hacemos la pausa. Es este doble juego de cómo te cambió la vida cotidiana en estos últimos 10 años y qué cosas a nivel político y a mediano y largo plazo pensás que está tratando de instalar el gobierno del kirchnerismo en estos años. Por supuesto, las buenas, las malas, las regulares, estamos abiertos a escucharte. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Grupo Petersen, desde 1920... construyendo el país. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Pienso que este es el mejor gobierno que tuvimos desde el segundo gobierno de Perón. No desde el tercero. Pero la razón no es económica ni mucho menos, sino política. Este gobierno comprendió que de los laberintos se sale por arriba. Por eso no hay con qué darle. Gracias. Buenas noches, señores del tren. Haciendo referencia a la época de Perón, del 46 al 55, no había la libertad que hubo en los últimos años acá, tomando este gobierno y el anterior. Pero también hay que considerar que en aquellos años había mucho trabajo, cosa que ahora no hay. Y así, con ese tanto trabajo que hubo, mucha gente hizo su casa realmente con ahorro y trabajo. Buenas noches, Carlos de Chacarita. Bueno, primero un recuerdo, ¿no? Cómo olvidarnos de ese censo, ¿no? Un día tan impresionante, ¿no? Para muchísimos de nosotros. Y después, con respecto a los temas de los índices, creo que en inclusión social, el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, creo que fueron los mejores de la vuelta a la democracia. Si queremos comparar, Hugo, el 2007 con el 2013, creo que estamos mejor ahora, porque en el 2007 no había asignación por hijos todavía. Seguimos en el tren y desde el punto de vista político, general, la reivindicación que hizo este gobierno de la política que está sobre la economía, me parece que fue central. Y les hablábamos del gobierno de la Alianza, que estuvo desde 1999 hasta el 2001, e integraron el gabinete 6 economistas. Acá tengo la lista: José Luis Machinea en economía, Juan José Lach en educación, Ricardo López Murphy en defensa, Adalberto Rodríguez Giavarini en la cancillería, Cristian Colombo como jefe de gabinete y Fernando de Santibáñez en la CIDE. Bueno, es decir, cargos claves de aquella administración en manos de economistas. No es que uno odio, blasfeme contra los economistas. Estamos hablando de un punto de vista político. ¿Quién es el que manda? ¿El presidente de la nación? ¿Mandan los políticos o mandan los economistas, los consultores? Me tiene podrido la aparición de Melconian hace muchísimo tiempo en distintos programas de cable, por aire, televisión, en radio, y jamás presentan un mini currículum completo. Fue candidato a ministro de Menem y fue candidato a senador por el PRO, y siempre lo presentan como si fuera un consultor puro e impoluto e independiente. El señor Carlos Melconian tiene una ideología, bueno, hay que decirlo, es una ideología que tiene que ver con la derecha, con la centroderecha, con el liberalismo. Cada palabra que dice desde el punto de vista económico representa determinados intereses. Y a propósito de intereses, hoy la presidenta habló de los caranchos, ¿no? Una especie de quinta columna dentro de la Argentina a favor de los fondos buitres. Un señor que se llama Aldo Pignanelli, que fue presidente del Banco Central durante el gobierno de Dualde. ¿Saben lo que dijo, Hugo? Dijo que Griesa no es Ollarvide. Como que lo trató de jerarquizar al juez Griesa, es decir, bueno, che, hay que tomarlo en serio a Griesa, ¿no? Bueno, esto me parece algo central a propósito de estos 10 años que hay que ver desde otro lugar la política, la economía. Con esto, me parece que lo interesante de los fondos buitres fue que se vio clarito como el agua quienes defienden al país y quienes defienden a intereses extranjeros. Cuando le preguntaron a Hermes Wiener, dijo, bueno, hay que pagar inmediatamente a los fondos buitres. El diario La Nación, lo mismo. Algún otro diario también. Y algún otro economista, lo mismo. La Nación no lo llama fondos buitres, lo llama holdout, que es una denominación mucho más benévola y que no significa que a diferencia de lo que hace La Nación habitualmente, de editorializar desde el título, acá trata de deseditorializar en el sentido peyorativo desde el título, ¿no? Le da una cierta jerarquía, son holdout, gente que quedó afuera de la renegociación de la deuda. Todo esto lo tenemos que incluir también, además de la vida cotidiana, en estos 10 años de kirchnerismo, en el sentido de un intento de recuperar la política. Yo creo que hay dos, en los primeros meses del gobierno, un gobierno que no vamos a cansarnos de decir de que se inició con una debilidad enorme. Pero ayer te acordás que cuando hacía referencia al tema de las clases medias y que el poder es una clase, el establishment es una clase que tiene conciencia de sí misma y que difícilmente se equivoca. Y hay un ejemplo muy interesante. Kirchner era, en el año 2003, más allá de haber sido un gobernador en Santa Cruz, un perfecto desconocido para el grueso de los argentinos. Ahora bien, era desconocido para el grueso de los argentinos, no había hecho una revolución en Santa Cruz, no era que había bajado de la Sierra Maestra en Santa Cruz. Había sido un gobernador prolijo, en el sentido de el manejo de los fondos, el usar los fondos públicos con el objeto de crear ocupación en la provincia. Estaba aquel asunto de los fondos de Santa Cruz, que indudablemente en el largo recorrido no fue un tema demasiado claro, pero que le había permitido a esa provincia tener una cantidad de fondos que las otras que recibieron las regalías del petróleo se evaporaron directamente. Y sin embargo el poder sabía perfectamente la peligrosidad potencial que implicaba Kirchner, porque si no, no se entiende que aquel 5 de mayo del 2003, recuerden, Kirchner fue segundo el 27 de abril, después, evidentemente, Menem renuncia a ir al balotaje, y el 5 de mayo del 2003, Claudio Escribano de La Nación se reúne con Néstor Kirchner y le da un pliego de condiciones o un ultimátum. Recordemos que era alineamiento incondicional con Estados Unidos. Es decir que si pedía alineamiento incondicional con Estados Unidos, los tipos percibían que podía no producirse, romper ese acondicionamiento. Si no se lo hubieran fijado. Sí, ya había habido declaraciones de Néstor Kirchner donde se visualizaba una parte de su ideología, ¿no? Denuncia internacional de Cuba, es decir que se iba a tener relaciones con Cuba, si no, no le hubieran exigido eso. Relaciones especiales con el sector empresario. Kirchner lo primero que hace es hacerle juntar orina esperando ser recibido por los empresarios. Son recibidos las organizaciones sociales, las madres y abuelas de Plaza de Mayo, los piqueteros, es decir, los que hasta ese momento no tenían acceso a la Casa de Gobierno.

se realizaron 1.653 allanamientos. Se detuvieron a 1.277 personas. Tu denuncia ayuda. Línea gratuita 145. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata. www.jus.gov.ar. Presidencia de la Nación. Hay quienes quieren cerrar emisoras. Juntos, ustedes y nosotros, defendemos esta radio. Si tocan a una, tocan a todas. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA. Fin de espacio publicitario. Cooperativa se escucha. Cooperativa se vive. Cooperativa se siente. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren analizando en qué te favoreció, en qué te perjudicó esta década de gobierno entre Néstor Kirchner y Cristina Fernández. A propósito de el poder y los gobiernos kirchneristas, recién hacíamos comentario con relación a el ultimátum o el pliego de condiciones que uno de los directivos de la Nación, antes de asumir, le presentó a Néstor Kirchner con la amenaza que si no cumplía, la Argentina se daba un gobierno a lo sumo por un año. En el caso de Cristina Fernández, y tomo en este caso lo que declaró en algunas reportajes, creo que fue en 678, Néstor Kirchner, que en sus reuniones con Mañeto manifestaba malestar porque la que sucedía a Néstor Kirchner era Cristina Fernández. Le decía ya en esa época, más allá que hasta ese momento existían muy buenas relaciones entre el grupo Clarín y Néstor Kirchner, es que siguiera Néstor Kirchner. Creo que la idea en ese aspecto era algo que está sucediendo o que puede suceder ahora con Cristina Fernández. El hecho que a partir del segundo año la situación de Néstor Kirchner se debilitaba, pero ahí todavía tenía la alternativa de tenerlo, si no tuviera otro candidato, a Cristina Fernández, como una situación posterior. Fue elegida, finalmente se siguió el criterio que tuvo Néstor Kirchner y fue elegida Cristina Fernández. Cristina Fernández no tuvo un solo día de descanso o de tranquilidad desde que asumió la presidenta. Enseguida apareció la valija de Antonini, que fue indudablemente una maniobra que se hizo a los efectos de condicionarla, y era un tiro por elevación que atacaba al gobierno argentino y al gobierno de Venezuela. Eva Rowe manda un tuit a propósito de ese programa donde estuvo Kirchner en 678, donde dijo: Cristina venía a profundizar un modelo de centro izquierda transformador progresista, ¿sí?, según propias palabras del ex presidente. Y ya que estamos hablando en qué cambió la vida, ¿no? Ayer me comentaba nuestro invitado, Roberto Gilson Food, fuera de aire, que él participaba y colaboraba con un comedor popular, y ahora ese comedor popular cerró. ¿Por qué cerró? Porque la gente que iba consiguió trabajo y ya no lo necesita. Fíjate qué buen dato que muestra por lo menos parte de este proceso político, que obviamente faltan muchísimas cosas por hacer, hay muchos debates que tienen que ver con la minería, con el monocultivo de soja, con el tema educativo, con la cuestión de salud. Y también algunos dirán, bueno, ¿cuál fue la construcción política de estos años, no? Es evidente que en América Latina hay procesos muy característicos que tienen que ver con líderes, con caudillos, que en muchos casos son irreemplazables. Porque decís, bueno, está Hugo Chávez, ¿quién lo reemplaza? Decís Rafael Correa, decís Cristina Fernández, no hay sucesores con los mismos quilates. Y yo en su momento le mandé un tuit a Luis Delía, preguntándole, porque bueno, se está hablando en los sectores

se realizaron 1.653 allanamientos. Se detuvieron a 1.277 personas. Tu denuncia ayuda. Línea gratuita 145. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata. www.jus.gov.ar. Presidencia de la Nación. Textil Valerio Sacif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Compañero, por todas tus conquistas, los días más felices siempre fueron peronistas. Y es por eso que el corazón palpita por el amor eterno al general Evita. Compañero, luchaste por la gloria, hiciste un país nuevo, cambió la historia. Indudablemente esta última parte está referida a Kirchner sin mencionarlo. Mirá lo que dice Ariel de Doc Sur. Para mí el delfín de Cristina Fernández es Florencio Randazzo y como vice a Axel Kicillof, aunque Clarín demoniza a Kicillof. Bueno, le dará a Randazzo para llegar a ese nivel de importancia política. Bueno, vemos qué pasa fundamentalmente con los trenes. Ariel, otro mensaje más crítico. Dice, el Estado no llegó al país profundo. Es el caso de una ciudadana misionera. Este tema fue tomado por La Nata en su momento, recogido por Vilma Ripoll. Y el trabajo de Vilma Ripoll en ese aspecto fue muy efectivo. Ella se jugó por esta mujer, la misionera, que tiene 11 hijos, que fue acusada por abandono de su hijo. Bueno, es una persona que sufrió casi todos los padecimientos que una persona desde la extrema miseria puede sufrir. Y dice, es el caso de una ciudadana misionera que nadie la ayudó a llevar a su hija el 3 de agosto al hospital. La nena murió de hambre y la madre fue juzgada por homicida. La justicia es una vergüenza. Bueno, dice Sofía, me cambió la vida porque pude jubilarme, pero sobre todo porque me entusiasmó la política y me mostró las dos caras de la verdad. Bueno, me parece que en todo este proceso político ahí hay un valor agregado a propósito de lo que dice Sofía. Me parece que un sector de la población ha tomado nota de la no existencia de ese llamado periodismo puro, objetivo, ascético, donde, bueno, los medios son grandes empresas periodísticas que tienen sus intereses concretos. Me parece que una parte importante de la población escucha y lee un poco entre líneas. Por todo lo dicho, por Yomal, Pressman y por haber devuelto la esperanza a los de mi generación y especialmente a los jóvenes como mi hija, por eso agradezco, y firma Yoli. Bueno, se hablaba de Randazzo Kicillof, bueno, hay todo tipo de imaginación, hipótesis, falta tanto, pero bueno, es una preocupación real de la continuidad de este proceso, y obviamente que tienen que ver los nombres y apellidos. Te digo que a mí, viendo la historia argentina, el hecho de tener un viceministro de Economía como Axel Kicillof, en algún sentido, ¿cómo decirlo?, me enorgullece, porque si uno mira a Cavallo, a Rapanelli, a Krieger Bacena, donde eran ministros que reportaban a sectores de poder e intereses concretos, y el viceministro de Economía está alejado de un lobby, por ejemplo, empresario. En el actual contexto, que Kicillof te hable de derecha y te hable de izquierda, me parece interesante, ¿no? Y de hablar del Estado, que representa a las mayorías, me parece que es un dato interesante para tener en cuenta. Tenemos más mensajes. Sí, aprovecho la oportunidad para mandar un saludo a todos los taxistas que de 20 a 21 sintonizan el tren, ¿eh? Y hay que sacarse de la cabeza ese estereotipo que dice que todos los taxistas son de derecha, son fachos, que escuchan a González Oro y Radio 10. No, hay muchos que escuchan el tren y Radio Cooperativa. Un abrazo de nosotros. Ahí ha habido un cambio importante, Gerardo, ¿eh? Durante mucho tiempo, Cadena 3, Radio 10 y Ari Paluch eran prácticamente los programas y las emisoras sintonizadas por los taxistas. Ahora hay una gran variedad. Uno se sube a un taxi y puede escuchar desde Víctor Hugo. Bueno, hay una gran variedad. Quería comentarte y quería comentar a los oyentes que ayer, auspiciado por Radio Gráfica y por la Federación Gráfica Bonaerense, se hizo un reconocimiento a 30 años de trayectoria periodística a Gabriel Fernández, director de la señal medio y coordinador del área periodística de Radio Gráfica. Y bueno, ha tenido programas acá en Radio Cooperativa, y el primer mes de nuestro programa también esto fue uno de los maquinistas del tren. Tenemos un tuit de Beatriz Caballero que dice: me encanta Kicillof para una fórmula presidencial, escucho el programa, son críticos cuando deben, a veces no concuerdo. Y nos recuerda que en 2001 llegamos a pedir 20 patacones prestados. Bueno, buen recuerdo de Beatriz Caballero. Sí, hola, habla Irene de Lanús. Bueno, yo estoy con este gobierno, estoy por muchos motivos, pero también veo todo lo que falta por hacer y que en cosas que están muy mal. Por ejemplo, en el hospital de Evita, de acá de Lanús, ni siquiera hay un equipo para hacer un simple ecodoppler. La mandan a la gente, porque a mí me mandaron, a sacar turno a Florencio Varela. Sí, te habla Mar de Córdoba. Bueno, por supuesto que adhiero a este gobierno, y lo he votado 3 veces, pero creo que una demanda nodal que tiene con toda la sociedad es la reactivación de los ferrocarriles. Esperemos que lo logre. Chao, viejo. Sí, este gobierno lo que hizo en estos últimos 10 años fue cumplir con todos mis deseos, porque no recuerdo haber tenido una época más feliz en mi vida en todo lo que se refiere a las cuestiones públicas. Con respecto al tema de hoy, yo quería comentar, bueno, independientemente, estoy de acuerdo con la política que están siguiendo, porque en líneas generales es la que yo deseaba en los años 70, ¿no? Pero además, el punto de vista personal, los chicos, por ejemplo, de la edad de mi hija, a los 19 años, ninguno tenía trabajo y ahora están todos trabajando. Hay que tener en cuenta que una de las piedras basales de todo este despegue fue el no al ALCA, un hecho histórico realizado por Néstor Kirchner y con el apoyo de Hugo Chávez, de distintos presidentes latinoamericanos. En ese caso, Evo Morales todavía no era presidente, estuvo en el tren con Bonazo, con Maradona, y la política de derechos humanos. Sobre esas dos cimientos fundamentales se pudo desarrollar este cambio que indudablemente ha tenido el país en estos 10 años. Juan de Andrés en la producción, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en todo el país. Seguimos conectados con ustedes a través del blog de Hugo Pressman, con el que dirijo yo, puede colaborar. También nos pueden escribir al Twitter @GerardoYomal. Bueno, estamos en contacto. Gracias.